Bien, ya está toda la nota presentada en municipio, ya fue elevada al Consejo Deliberante, así que bueno, tenemos que esperar que en sección, en las próximas sesiones, sea tratado por los distintos bloques y bueno, de esperar que sea aprobado y luego después sí, ya empezar a trabajar con lo que sería la parte urbanística del municipio. El arquitecto, que es el que tiene que aprobar el monumento, él va a ser el que va a decir las medidas. Nosotros estamos sujetos a todo lo que es la parte urbanística del municipio. Así que una vez que esté aprobado, ya vamos a continuar por la parte de habilitación municipal para poder empezar a hacerlo. ¿Este es un potencial lugar, Lara y 25 de mayo, Eduardo? Sí, la idea es lo que nosotros lo pedimos. Ahora esto queda también sujeto al bloque que lo considere aprobado. Y bueno, después las modificaciones y todas las habilitaciones lo hace el municipio. Bien. ¿Con la fecha cómo estamos? Porque primeros días de octubre sería esto oficialmente inaugurado. La idea sí, la idea es la primera semana de octubre, que se cumple el primer aniversario de la desaparición de Carlitos. Si no llegamos, igual, de todos modos, vamos a seguir con el proyecto y vamos a ir más adelante. Hasta ahora venimos bien, porque no estamos hablando de una obra arquitectónica, es algo simple. Ya tenemos en contacto lo que es la parte de materiales, la parte de la silueta del plantógrafo, ya también se está trabajando sobre eso. O sea que venimos bien con el tiempo. Esperemos poder llegar para la primera semana. Y si no, bueno, ya le buscaremos alguna fecha. La característica del monumento es, para que la gente lo reconozca, parecido a lo que es el monumento a Carlos Vega, ¿no? Sí, sí, es algo similar al monumento de la plazoleta de Carlos Vegas, con la diferencia de que va a llevar un código QR donde va a estar toda la historia completa de Carlitos, y en un lateral, en un costado de su monumento, va a haber una placa con un resumen de lo que fue él en vida. Y bueno, hasta el momento es el mayor referente del automovilismo que tiene Cañuelas. ¿Se piensa en invitar a automovilistas reconocidos para ese día? ¿Cómo viven organizando eso? Bueno, eso sí, eso uno de los integrantes del grupo, que es uno que tiene más llegada a lo que sería al turismo de carreteras. Sí, la idea es esa, sí, de poder hablar con gente de la época, principalmente, que corrieron con Carlitos, amigos, porque él le quedaron muchos amigos conocidos de la época. Así que hay uno de los integrantes, como te repito, de ABAC, que va a hacer todos esos contactos. Mejor dicho, ya está haciendo ciertos contactos, conversaciones, para que estén en el día ese de la inauguración. Perfecto. ¿Algo más que quieras agregar, Eduardo? No, simplemente agradecerles a ustedes por este espacio que nos dan. Estamos trabajando por Juan Carlos Nesfría, una persona que creemos que hizo mucho por el automovilismo local y a su vez el turismo de carretera. Y bueno, creemos que también se merece un espacio, un recordatorio. Muchas veces ABAC no trabaja para los que estamos ahora presentes, sino para las generaciones venideras, de que se sepa quién fue Juan Carlos Nesfrías en el automovilismo.